Dios te tiene que coronar y llevarte por buen camino. Si no me pagas mal, te llevo al cielo divino. Si no me pagas mal, te llevo al cielo divino. Cielo divino, gracias y me das tu amor, te llevo al cielo.